Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papa Friki. Otra vez grabando por aquí y hoy pues voy a hablaros de cañas, podcast y de obras. No tiene por qué ser en ese orden, pero esos van a ser los temas que hablaremos hoy. Empezó el sábado 28, que era el Cañas y Podcast, pues un poco diferente a lo que quería que hubiera sido. Y es que nos vinieron a hacer unas obras en casa. Del baño que tenemos en la habitación de matrimonio, queríamos cambiar el plato de ducha. ¿Por una bañera que teníamos antes? Pues no. El caso es que teníamos un plato de ducha de microfibra o de fibra que había puesto la constructora y que no estaba bien puesto para nada. Cuando te subías a él, se notaba que ese plato no estaba bien asentado, crujía un poquillo y como que se movía un poco. Ese movimiento pues hizo que hace unos meses se filtrara agua a la habitación que tenemos al lado porque la silicona pues no había quedado bien puesta o se había soltado porque ya digo, pega bien en el azulejo pero en este tipo de microfibra o fibra no pega nada bien y con ese cembreo que tenía pues se metía el agua. Y nada, que ya habíamos cambiado lo que son la parte de los lavabos y estaba moderno y este plato pues merecía ya cambiarse y luego poner una mampara que eso será otra obra futura que haya que hacer en casa, pero esa ya se contará en su momento. Como os decía, pues el sábado empezó pronto, a las 8 de la mañana vino esta gente y empezaron pues a empapelar todo lo que es el camino desde la entrada hasta ese baño para evitar pues rozar el suelo o llevar mucho polvo o lo que sea. Y la verdad es que esa parte, pues oye, esta gente se le ocurra y forró hasta las puertas y puso plásticos en la zona de los lavabos que os decía antes que ya estaban bien puestos. La verdad es que ahí sí, unos profesionales. Y nada, pues empezaron a las 9 de la mañana a pegar martillazos y a con una radial quitar la lechada de los azulejos que había que retirar. Y ahí creo que dejó de dormir pues toda la comunidad, porque se oía eso muchísimo. Es un fastidio que te hagan obras un fin de semana, pero al final es cuando puede esta gente, ya decía en el episodio anterior, que es cuando ellos quieren venir, porque llevamos esperándoles bastante tiempo. La obra, pues bueno, a su ritmo y se llevó toda la mañana y hasta un poco de la tarde. Ya a las 4 tuve que ir a llevar a Héctor al partido, que era lo que me había comprometido. Y nada, una pena que perdieron, pero bueno, jugaron más o menos bien. Llegué a casa y en principio no íbamos a hacer nada, con lo cual me acerqué un momento al evento de Cañas y Podcast. Ya sabéis, lo estaban gestionando o organizando Elena, Jan Bedel y Borras Chuzo. Los últimos de Filipinas estaban ahí detrás de ese evento y me perdí las charlas de por la mañana. Una pena porque quería haber escuchado a Borras Chuzo, a Isra y a Java, a Sergio y a Carlos, que grabaron un episodio y hacían la vuelta después de bastante tiempo, pero no pudo ser, así que desde aquí les tiro de las orejas porque hoy todavía no está publicado ese episodio. Así que chicos, sacarlo que hay ganas de escucharle. Luego hubo un crossover de Invita a la Casa, que también me hubiera gustado verle, pero no hubo forma. La comida, pues hubo bastante gente, y la verdad es que se pasó por allí muchísima gente. Y de por la mañana, al que sí me hubiera gustado darle un fuerte abrazo, fue a Antonio Manfredi. Pero al poco de irse él, llegué yo, y fue una pena no haber coincidido en el tiempo con él. Y nada, pues llegué justo para solamente el directo de Istocast, y allí aproveché pues para ponerme un poco al día con Irra. Nos estábamos en la parte de atrás, cosa que no se debe hacer, que estábamos hablando un poquillo, éramos hablando bajo, pero bueno. El tema es que me puso al día de los Pokémon GO, que estaban allí cogiendo Pokémon GO de esos, y hay un submundo de eso, que seguramente haya cantidad de podcasts que lo expliquen. Y si no lo hay, Irra, te animo desde aquí a que lo grabes tú. Se hizo la entrega de premios de AsSpot, y desde aquí pues enhorabuena a los premiados, que sinceramente dijeron ahí el nombre y no me acuerdo ni he buscado el podcast que lo ganó. Fallo por mi parte, pido disculpas. Y nada, pues luego ya empezó la parte de socialización, donde pues pude volver a saludar y hacernos una foto como Dios manda con Chus de Manchapod. También aproveché y puesto que tenía por allí a varios participantes que han estado conmigo en Charlando con, pues aproveché y nos hicimos una foto con Chus, con Elena de Mujeres con Historia y también con el Bumpy, el señor Bumpy de Estado Civil Motero. Un tío grandísimo. Fíjate que cuando grabé yo con él no me dio la sensación de que estuviera tan fuerte como está el jodido. Madre mía. Allí se llevó su palo selfie y cantidad de fotos que ha hecho, pues están atesoradas y guardadas ya en el NAS mío. Desde aquí, pues eso, darle a los tres las gracias por haber grabado en su día con Charlando Con, por hacerse la foto el otro día, y luego caí en que nos teníamos que haber hecho la foto un poco antes de que se fuera Carlos, que fue el primer invitado y también el que abrió el podcast. Pero bueno, no caímos en el momento y yo creo que es que ya, según acabó la entrega de premios, esta gente llevaban desde por la mañana y se fueron. Así que una pena el no haber podido hacer esa foto con cuatro entrevistados de Charlando Con. La verdad es que estos eventos, os lo decía en el episodio anterior, está muy bien porque socializas con gente que conoces, pero también desvirtualizas a gente con la que has hablado, incluso hablas con gente que no sabías que existía, como por ejemplo un oyente puro de José, de Frente al Cliente, que se pasó por allí. Y esos son los que mola ver, los que mola descubrir, porque yo también estuve así en su día. Fuimos a las JPod de 2018, tanto Poli como yo, sin haber estado en ningún evento, siendo solamente, bueno, ahí a lo mejor ya grababa, no tengo ni idea si grababa o no grababa, creo que sí. Pero es un gusto que vengan a estos eventos gente así. Así que si estáis con posibilidad de ir a alguno de estos eventos, pues acercaros siempre, que es una grata experiencia. Cosillas que quería comentar, pues mira, que dejé la caña tirada a bastante gente para ver si se pasaban por Charlando Con. Y con Roberto, con Ruizán, del podcast Disperso, Tiempo Escaso, que desde aquí creo que va a ser el próximo ganador del premio de la Asociación Podcast a los podcasts de temática de tecnología, pues estuvimos hablando de tecnología, como tocaba. Y es que se llevó unas Ray-Ban Meta, que al principio cuando las sacó yo pensé que iba jodido por mi presbicia, pero no. Yo es que vi las gafas y eran unas gafas completamente normales. Eran unas gafas Ray-Ban con su montura negra. No me di cuenta que tenían en las monturas dos lucecitas, en ese momento estaban apagadas, pero leche, te las ponías igual que si te pones cualquier otra gafas. En este caso, como estábamos dentro del pabellón de la caza, pues estaban las gafas completamente transparentes. Él me comentó que si salías a la calle con luz, se oscurecían un poco para hacer un poco de gafa de sol. Pero bueno, pues ahí estuve probándolas. El jodido me puso un cacho de un episodio mío para poder escucharlo y era súper curioso porque lo escuchas no como si fuera nada metido en el oído, porque no llevas nada, pero debe estar el micrófono tan cerca del oído que lo escuchas perfectamente. En un principio pensé que era de transmisión ósea y así se lo pregunté, pero me dijo que no, que era micrófono, o sea, perdón, que era un altavocillo que te lo hacía llegar el sonido. Y es cierto porque cuando me las quité seguía sonando el podcast y como que vibraban un poco esos altavoces. Nada, se las puso él o mientras las tenía yo puestas me parece que hizo alguna foto diciéndole el comando de "Hey Meta, take a picture". Lo tienes que decir en inglés y lo mismo valdría para decirle que tomara un vídeo con Take a Movie. Y también me lo ha pasado y joder, se da una calidad bastante, bastante buena. Y ahí estuvimos con Toño, con Biciclo, comentando pues la jugada de las gafas y una charla bastante, bastante entretenida. El tema es que no me pude quedar a cenar, esa fue la única pena. Pero bueno, conseguí casi que me acompañaran hasta donde tenía aparcado el coche, así que dilatamos ahí unos cuantos minutillos más para seguir hablando con la gente y disfrutando de la compañía. Os recuerdo que el podcast pertenece a la red de sospechosos habituales, que podéis suscribiros al feed o pasaros por Telegram en wintables.info, donde también se publican los episodios. Y cuando llegué luego a casa, pues al entrar al baño que habían estado trabajando en él por la mañana, pues olía fatal. Y es que cuando pusieron la taza del váter, pues no quedó bien puesta y los olores eran horrorosos. Madre mía, cómo olía aquello. Y pensaréis que a lo mejor habían terminado todo. Pues no, no habían terminado toda la obra. El chaval que vino no fue capaz de poner la ducha. Hemos cogido, pues eso, una barra de ducha de estas que tiene efecto lluvia y todas las cositas muy majas, pero no fue capaz. Y el tapón del bidé, tipo clic-clac de estos, pues habían traído uno que tampoco valía, con lo cual, pues nada, tenían tres cosas pendientes que me las han acabado de hacer este martes. Y creo que lo han hecho todo bien. Ya vino un fontanero de la propia empresa y lo ha dejado bastante bien apañado. Así que serían recomendables a esta gente si queréis hacer alguna reforma. Pero, joder, la gente está también, cobran bien, ¿eh? Madre mía. Lo voy a ir dejando por aquí, pero os recuerdo antes que si tenéis oportunidad de asistir a alguno de estos eventos y no lo habéis hecho todavía ninguna vez, lo hagáis. Vais a descubrir un mundo maravilloso con gente fantástica. Y ahora sí, ya sabéis cómo termina esto. Un saludo. Nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.